suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Hola, hoy es martes 27 de septiembre, esto es Rebelión Animal Radio desde las 20 horas hasta las 21 en Radio RSK. Radio RSK.info es el sitio de internet y bueno, con información variada y bastante, la semana pasada no se pudo estar, pero bueno, es lo que tiene cuando se tiene que trabajar y no es lo único que hace uno en la vida, esto nada. Varias noticias, saqué algunas noticias que tienen que ver con los medios de información masiva, digamos. Después también nombrar ahora que va a haber acá al lado de la radio, en el Centro Cívico Campasté, un ciclo de documentales que se va a llamar La carne es débil y que va a contar con cuatro documentales relacionados con, bueno, veganismo, antiespecismo y liberación animal. El 13 de octubre va a empezar con La carne es débil, que es un documental brasileño que habla desde la parte, bueno, ambiental, salud, etcétera, etcétera, y después digamos que remata con lo que tiene que ver con la ética. Después va a estar No matarás, que está relacionado con la vivisección. Luego un vídeo que tiene que ver con liberaciones de animales, digamos, acciones directas, sabotaje, etcétera, etcétera. Y después también va a estar en la parte última del ciclo, el Hogar de Lucy, que es un santuario que queda en Madrid. Y bueno, eso a partir del 13 de octubre hasta el, si mal no recuerdo, el 10 de noviembre. Pero bueno, a partir del programa se van a dar más datos. Eso es algo de lo que va a pasar en octubre y noviembre acá en este caso en Campasté, Centro Cívico Campasté, al lado de, bueno, la radio transmite al lado de este centro cívico. Encontré un artículo que saqué, como decía, de la prensa masiva y especista, que hablan siempre de la ciencia, que lo bueno que es la ciencia, no sé qué más, sin tener una crítica hacia eso. Es del portal esto de internet de BBC Mundo. Últimamente he sacado muchas cosas de ahí, porque es como que a uno le interesa toda esa basura, podríamos decir, relacionada con experimentos y otras cosas más. Esto no habla enteramente de experimentos sobre animales, pero bueno, dice acá: ¿por qué los peces se están volviendo más chicos? Dice, un equipo internacional de científicos inició un proyecto pionero para investigar cómo la sobrepesca está afectando el comportamiento y desarrollo de los peces. La evidencia es muy clara. El tamaño de casi todas las especies comerciales se ha reducido, señaló Carl Lundin, biólogo marino y director del Programa Global de Estudios Marinos y Polares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el caso de especies como el bacalao, las hembras grandes representan una ventaja porque producen cantidades importantes de huevos y tienen un papel crucial en la recuperación de poblaciones. Si la pesca comercial retira selectivamente los individuos de mayor tamaño, las dimensiones de los peces serán menor y la industria acabará sufriendo las consecuencias, señaló Lundin. Los investigadores creen que la reducción de tamaño no es el único impacto de la pesca industrial en los océanos. Algunos estudios señalan también que los peces se están reproduciendo antes. Experimento. La bióloga Beatriz Díaz Pauli y sus colegas en la Universidad de Bergen, en Noruega, comenzaron un experimento que busca descifrar qué cambios se están dando en los peces de los océanos. Los científicos establecieron 9 poblaciones de peces de la especie Poecilia reticulata, conocidos comúnmente como peces guppy, levistes o peces millón, una especie de colores vistosos procedente de Centroamérica y muy popular en acuarios. Cada población tiene entre 500 y 900 individuos. En los próximos años, Díaz y sus colegas retirarán todos los peces que midan más de 16 milímetros en 3 de los tanques. En los otros, los investigadores extraerán peces menores de 16 milímetros o una selección de peces independientemente del tamaño. Estos tanques serán el grupo de control para estudiar las consecuencias de modificaciones en la densidad de las poblaciones. Los expertos registrarán en forma meticulosa cada cambio en el ritmo de crecimiento, edad de madurez reproductiva, hábitos de apareamiento y alimentación. Un subtítulo dentro del texto dice: adaptación o cambios heredados. Los científicos esperan descifrar si las variaciones observadas son el resultado de una adaptación a nuevas condiciones, lo que se conoce como respuesta plástica, o la consecuencia de cambios genéticos. Las respuestas plásticas no son heredadas. Un organismo puede tener un tamaño menor, por ejemplo, por limitaciones en su alimentación, pero sus crías no heredarán esta tendencia a una dimensión reducida. Las respuestas genéticas, en cambio, son heredadas e incluso si las crías vivieran en un medio con abundancia de alimentos, continuarían siendo pequeñas. Determinar la naturaleza de los cambios en los peces ayudará a comprender cómo se recuperan las poblaciones cuando se elimina la sobreexplotación. Dice luego, si creamos un sistema para proteger 20 o 30% del hábitat de reproducción de especies comerciales clave, es mucho más probable que puedan evitarse problemas, dijo Lundin. El estudio de los científicos de la Universidad de Bergen permitirá evaluar en forma aislada el impacto de la sobrepesca en forma independiente de otros posibles factores. Los investigadores presentaron su experimento en el encuentro de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva en Alemania. Bueno, el texto este me interesaba, digamos, porque en ningún momento hace digamos, referencia a la explotación de por sí de los animales, sino que nombran, digamos, la sobreexplotación. No cuestiona en ningún momento de la parte ética, ¿no? Es como, bueno, los científicos que se reunieron en tal sitio, en tal otro, y no sé qué más, pero no... Con lo que decía, ¿no? No hay una crítica a lo que tiene que ver que van nada, no molestar a los animales, digamos, algo más que claro en lo que atañe al programa, ¿no? Bueno, esto de Rebelión Animal sigue sonando, también suena a través del sitio seacabolaveda.com.ar los días martes, en la radio Sincilic de Rentería del País Vasco, en el portal antiespecista antartes.org y bueno, los martes desde aquí, desde radio rsk.info, desde 107.1 FM, desde Nou Barris, Barcelona, y también en el blog, que se pueden encontrar algunas cosas más también, textos, etcétera, etcétera, que es rebelionanimal.wordpress.com. Y bueno, va a sonar El Arma es la Palabra, una banda de México. Amas a unos, matas a otros. Bien, sonaba ahí A más a unos matas a otros de El Arma de la Palabra. Tenía un texto acá, no digo viejo, pero que había llegado al correo, que es de una persona llamada Juan Luis Berterreche, que habla sobre Leonard Peltier. Y bueno, para quienes no conocen qué es lo que está, por decirlo así, viviendo Leonard Peltier. Bueno, Leonard Peltier es un preso político del movimiento indioamericano, que está preso desde la década de los 70, no me acuerdo bien qué año, si de 73 o 78, pero bueno, hay un artículo acá y que dice lo siguiente: Danzante al sol. Visita un texto de Leonard Peltier que dice: sé quién soy, soy indígena y me atreví a defender a mi pueblo, soy inocente, jamás maté a nadie ni quise hacerlo, soy danzante al sol, esa es mi identidad. Si me toca sufrir como símbolo de mi pueblo, lo haré con orgullo. Nunca me rendiré. Sigue el texto, dice, el preso social político más antiguo del continente americano. La Fundación Mario Benedetti otorgó el primer premio internacional de derechos humanos Mario Benedetti al activista indígena Leonard Peltier, considerándolo el preso político más antiguo del continente. Leonard Peltier, que el 12 de septiembre de 2011 cumplió 67 años de edad, ha permanecido más de la mitad de su vida preso y se constituye en un símbolo de resistencia a la represiva política de Estado que imponen los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay personas encarceladas por razones étnicas, raciales, ideológicas o religiosas, afirmó la Fundación en un comunicado. Sigo. Dice Ricardo Elena, miembro del Consejo de Administración Honorario de la Fundación, explicó a agencias internacionales que es el caso de siempre de violación, persecución, desalojo, invasión, expropiación y expropiación de los indígenas del Nuevo Mundo desde que se descubrió hasta ahora, que no es solo en Estados Unidos, se sigue repitiendo en el Cono Sur con los mapuches hasta los indígenas del hemisferio norte. Para Elena, es un símbolo de cómo hay presos políticos en la que dice ser la sede de la democracia hoy, y tiene presos políticos como cualquier dictadura puede tener. La decisión del Consejo fue adoptada por la unanimidad de sus integrantes, entre los cuales figuran el escritor Eduardo Galeano y el músico Daniel Biglietti. Todos hemos visto que se han dado premios internacionales famosos a personalidades que después han demostrado ser objetivamente genocidas y se han dado hasta premios Nobel, cuestionó Elena, mencionando como ejemplo a Henry Kissinger, quien promovió el golpe de Estado en Chile en la previa dictadura de Pinochet. El más escandaloso y reciente fue el premio Nobel de la Paz otorgado a Obama, que aumentó la intervención militar estadounidense en el planeta. Después de recibirlo, Obama aprobó el mayor presupuesto militar de la historia estadounidense. No se trata solo del mayor presupuesto militar del mundo, sino que supera a todos los gastos militares del resto del mundo en su conjunto. Al recibir el Nobel de la Paz, Obama hizo una verdadera arenga bélica a favor de la guerra imperialista. Alabó las virtudes de la guerra preventiva y señaló una serie de potenciales objetivos de las agresiones estadounidenses, entre otros Irán, Sudán, Congo, Zimbabue, Myanmar, Somalia, Yemen. Todos ellos ya han sido atacados abiertamente o de forma oculta. En el tintero le quedaron decenas de países donde intervienen militarmente en forma encubierta o bajo la cobertura de la OTAN. El premio de la Fundación Mario Benedetti, que consiste en una estatuilla del artista uruguayo Octavio Podestá, fue entregado a un representante del homenajeado el 14 de septiembre durante un acto por el aniversario anual del laureado escritor uruguayo en el Paraninfo de la Universidad, esto en Uruguay. La Fundación Mario Benedetti fue creada por voluntad testamentaria del escritor uruguayo, fallecido en el año 2009, con los objetivos de conservar su obra, apoyar a las organizaciones de derechos humanos y desarrollar actividades culturales vinculadas al ámbito literario. Bueno, esto todo habla más de la fundación, pero bueno, acá viene algo interesante también. Nunca me rendiré. Leonard Peltier, artista, escritor y activista indígena, cumplió 67 años el 12 de septiembre de 2011. Ha pasado, dice acá, más de 35 años en una de las prisiones más crueles de Estados Unidos, injustamente condenado a doble cadena perpetua por el asesinato de dos agentes del FBI en el 75. Es un símbolo de lucha de los activistas indígenas. Desde su celda en el penal federal de Lewisburg, Pensilvania, sigue luchando por los derechos de sus hermanos. Ha promovido bibliotecas, escuelas, becas y refugios para mujeres golpeadas, entre muchos otros proyectos. Fue nominado para Premio Nobel de la Paz en 2004 y también en el año 2007. En su autobiografía, Mi vida es mi danza al sol, My Life is My Sundance, Leonard explica que él es de sangre Ojibwa y Dakota Sioux, y adoptado por los Lakota Sioux. Creció en sus tierras, las que ustedes conocen como América, pero no me considero americano. Sé quién soy, soy indígena y me atreví a defender a mi pueblo. Soy inocente, jamás maté a nadie ni quise hacerlo, soy danzante del sol. Esa es mi identidad. Si me toca sufrir como símbolo de mi pueblo, lo haré con orgullo. Nunca me rendiré. Leonard cuenta que cuando tenía 9 años, un gran coche negro llegó a su casa para llevarle a él y a los otros niños a un internado de la Oficina de Asuntos Indios en Wapeton, Dakota del Norte. Al llegar, les cortaron su cabello largo, los desnudaron y les echaron DDT en polvo. Para los que no sepan, DDT es un, un insecticida que se usa en la agricultura. Tóxico, no hace falta aclararlo. Pensé que me iba a morir. Ese lugar era más una cárcel juvenil que una escuela. Considero mis años en Guapetón como mi primer encarcelamiento. Y fue por el mismo crimen de siempre, ser indio. Sigue contando Peltier. Nos obligaron a hablar el inglés. Nos golpeaban si nos sorprendían hablando nuestro propio idioma. Aún así, lo hicimos. Supongo que aquí fue cuando me volví un criminal sin escrúpulos, entre comillas, como me nombra el FBI. Y se podría decir que la primera ofensa en mi carrera criminal fue el hablar mi propio idioma. ¡Qué violento! El segundo fue el practicar nuestra religión tradicional. Cuando era joven, el gobierno del presidente Eisenhower se embarcó en un programa para eliminar las reservas y desalojar a la gente, dándoles unos centavos. Recuerda a Leonard que las palabras terminación y desalojo se volvieron las más temidas en su vocabulario. El proceso de combatir el desalojo fue su primera experiencia como activista. Durante los años 60, Leonard trabajaba como jornalero en los campos y luego como hojalatero en Seattle. Mientras tanto, empezó a ayudar en esfuerzos de organización comunitaria. A principios de los 70, se unió con el movimiento indígena americano, AIM, inspirado en el Partido de los Panteras Negras. En 1972, participó en el Sendero de los Tratados Rotos, una marcha caravana desde Alcatraz, en California, hasta Washington, D.C., y también en la ocupación de la Oficina de Asuntos Indios en la capital. Se volvió blanco del programa del FBI para neutralizar a los líderes del AIM y fue falsamente incriminado y encarcelado a finales del año. La defensa de Wounded Knee, o rodilla apelada, creo que quiere decir en inglés. Bueno, una de las acciones más atrevidas del movimiento indígena fue la ocupación de la aldea de Wounded Knee, rodilla herida, en la reserva Pine Ridge, el mismo lugar donde el ejército de Estados Unidos cometió la infame y cobarde matanza de 300 indios Lakota en 1890. A principios de los años 70, la AIM se estaba juntando con los indígenas Lakota, que se guiaban por las tradiciones antiguas y querían mantener su cultura y sus tierras. La noche del 27 de febrero de 1973, unos 300 Lakota y 25 integrantes de la AIM ocuparon el pueblo de Rodilla Herida, acompañados por varios chicanos, negros y blancos. Se opusieron a los asesinatos de indígenas en la reserva, a la pobreza extrema y al gobierno tribal corrupto. Exigieron al gobierno respeto a los antiguos tratados que se habían firmado con los pueblos indígenas para proteger su territorio y autonomía. El siguiente día, el general Alexander Haig ordenó una invasión. Según Ward Churchill y Jim Van der Wall en el libro Los agentes de represión, dice entre comillas: en el primer operativo dentro de las fronteras nacionales desde la Guerra Civil, el Pentágono invadió a Rodilla Herida con 17 vehículos blindados, 130.000 balas de M16, 41.000 balas de M1, 24.000 bengalas, 12 lanzadores de granadas M79, 600 cajas de gas lacrimógeno CS, 100 rondas de explosivo M40, helicópteros, aviones Phantom y personal militar bajo la dirección del general del ejército Alexander Haig. Para 300 personas, ¿no? Fuerte. El operativo también contó con 500 policías, alguaciles federales y agentes del Bureau of Indian Affairs, bueno, de la Oficina de Asuntos Indígenas, y del FBI, todos fuertemente armados. Rodearon a Rodilla Herida e instalaron barricadas por toda la carretera. La ocupación duró 71 días y terminó solo después de que el gobierno prometió investigar las quejas, cosa que nunca pasó. Los tres años siguientes se conocieron como el Reino del Terror en Pine Ridge. Más de 300 personas asociadas con el AIM sufrieron ataques violentos y muchas de sus casas fueron quemadas. Durante este periodo, más de 60 indígenas fueron asesinados por paramilitares armados e instruidos por el FBI. También hubo un aumento en el número de agentes del FBI en la reserva, especialmente de los equipos de armas y tácticas especiales, SWAT. Ahora se sabe por medio de una demanda en base a la Ley de Acceso a la Información que el FBI había vigilado las actividades del AIM dentro y fuera de la reservación y que preparaban operaciones paramilitares en Pine Ridge un mes antes del ataque. En una situación cada vez peor, el Consejo de Ancianos del rancho Jumping Bull, cerca del pueblo de Oglala, le pidió a la AIM que regresara a la reserva a protegerlos. Leonard Peltier, y un gran número de integrantes y no integrantes del AIM respondieron al llamado a instalar un campamento en el rancho. El 26 de junio del 75, dos agentes del FBI, Jack Kohler y Ron Williamson, murieron en un confuso episodio. Más de 150 miembros del SWAT, del FBI, policías de la Oficina de Asuntos Indios y paramilitares rodearon a unos 30 hombres, mujeres y niños de AIM y abrieron fuego. Peltier ayudó a un grupo de jóvenes a escapar entre la lluvia de balas. Según documentos del FBI, más de 40 indígenas participaron en la escaramuza, pero solo 4 fueron acusados del asesinato de los agentes. Tres líderes del AIM, Dino Butler, Bob Robidoux y Leonard Peltier, y, que no era del AIM, Jimmy Eagle. Butler y Robidoux fueron los primeros en ser detenidos, y en su juicio, los dos declararon que habían disparado en autodefensa. El jurado consideró que su acto estaba justificado debido a la atmósfera de terror que existía en Pine Ridge en ese periodo. Los encontró inocentes. El FBI se indignó por el veredicto y retiraron los cargos contra Jimmy Eagle, según sus memorandos, para que, entre comillas, todo el peso de la ley del gobierno federal pudiera ser dirigido en contra de Leonard Peltier. Mientras tanto, Peltier se fue a Canadá creyendo que nunca recibiría un juicio justo. El 6 de febrero del 76 fue detenido y luego extraditado a los Estados Unidos. En base a falsos testimonios conseguidos bajo coacción por agentes del FBI, un jurado amañado condenó a Leonard Peltier. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Un nuevo juicio le fue denegado. Termina la nota diciendo: Clinton condescendiente con el FBI. En 1993, Peltier pidió clemencia ejecutiva al presidente Clinton. Una campaña intensiva fue lanzada con el apoyo de grupos indígenas, organizaciones de derechos humanos, miembros del Congreso, grupos comunitarios, iglesias, sindicatos y celebridades. En respuesta, el FBI lanzó una campaña de desinformación tanto con los medios de comunicación como con importantes oficiales gubernamentales. El 15 de diciembre del 2000, más de 500 agentes del FBI marcharon enfrente de la Casa Blanca oponiéndose a la clemencia para Leonard Peltier. El 20 de enero de 2001, la lista de clemencias ofrecidas por Clinton antes de dejar el gobierno fue entregada a los medios de comunicación. Sin ninguna explicación, el nombre de Peltier fue excluido. Aunque Estados Unidos no lo reconozca, Leonard Peltier, como Mumia Abu Jamal, es un preso social y político, y como ellos hay decenas. En una carta, Leonard concluyó: si mi caso queda igual, ninguna persona tiene la libertad verdadera, solo la ilusión, hasta que tenga algo que los opresores quieran. En el espíritu de caballo loco, quien nunca se rindió. Esto es un texto que tenía hace un tiempito para leer sobre Leonard Peltier, que bueno, algo de lo que pasa por ahí, digamos. Bueno, más que por ahí, ¿no? En este caso en Estados Unidos, uno de los presos políticos más viejos que tiene Estados Unidos, ¿no? Y bueno, con todo lo que alega Peltier, bueno, son 35 años guardado tras las rejas. Bueno, va a sonar ahora la canción Sentimientos de Liberación. pasar el camino de la liberación total o de una destrucción total. Nuestra lucha por la vida, la terminará hasta nuestra muerte. Vivan las guardias por siempre. Bien, suena ahí Sentimientos de Liberación de Alguna Vez Fui Ciego. Hay varias noticias para esta semana. Empieza una campaña que tengo el cartel acá en la radio, a verlo voy leyendo. Moviendo el micro. Bueno, una campaña que es, bueno, cárcel igual tortura, dice el cartel. Jueves 29 va a haber un pase de documental. Bajamos un poquito la música. Pase documental Silenci, aquí a Tortura, y charrada informativa que va a ser en los bloques Fantasma, que queda en Avenida Col del Portel 59 bis. El metro es Lecepso Valcarca. A las 9 de la noche va a haber un tapeo solidario. Eso dentro del marco de esta campaña contra la represión, o la campaña Cárcel Igual Tortura. Viernes 30 a las 7 de la tarde en el Ateneo Libertario al Palomar, que queda en Carré Corolevo 82, metro línea 1 Roja Fabra y Puch. Una charla presentación a partir de las 7 y a las 9 una cena solidaria, que cabe decir lo que es vegana, generalmente todo este tipo de cosas. El sábado primero a las 10 de la mañana, concentración informativa a la Presó. El lugar va a ser la prisión de Brians 2, que es la carretera de Martorell a Capelladas, kilómetro 23. Y después el texto dice: los mecanismos con los que el Estado nos reprime son innumerables, pero la cárcel representa la herramienta más dura con la que el sistema nos castiga. La prisión supone maltrato en sus diferentes ámbitos, y por lo tanto, en su totalidad. No solo nos referimos a la forma más ruda y directa, la agresión física, la dispersión, el aislamiento, la desasistencia sanitaria y jurídica, la medicación forzosa, las condenas de más de 30 años, pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, el llamado tratamiento penitenciario, los grados, los módulos de respeto, las UTS, los permisos de salida, el control telemático, las libertades condicionales, etc., son formas de tortura encubierta. El hecho mismo de estar encerrado en contra de tu voluntad es tortura. Son muchos los presos de todo el Estado los que ya están realizando huelgas de hambre y de patio, acompañadas de otras acciones. además de enviar escritos de denuncia, entre comillas, a los organismos que encubren la cruda realidad penitenciaria, Defensor del Pueblo, Tribunal de Estrasburgo, etcétera. Aunque la convocatoria común es de un ayuno cada primer día de mes, empezando en octubre. Solidaridad con nuestros compañeros en lucha, y bueno, esto más que nada a toda la gente que está privada de libertad, en este caso una campaña dentro del Estado español. Hay algunas noticias también, por ejemplo, relacionado con desalojos, el día de ayer se evitó que se desalojara el casal Tres Vueltas Rebel, que bueno, funciona también como taller de bicicletas, ex viciosos. Después hay convocatorias para la semana que viene. Acá, a ver. Barcelona el 29S, todos al carré, la lluita es al carré. Y bueno, el 29S, que hoy estamos a 27, bueno, dos días, ¿verdad? La lucha se en la calle, hacia la huelga general. A la mañana va a haber acciones descentralizadas. A la tarde va a haber una manifestación 6:30 que va a ser desde Fomento del Trabajo en Vía Layetana. Y convocan sindicatos combativos y no pactistas, CGT, CNT. Creo que CNT y CGT de primera manera, digamos. Bueno, después tenía algo que tiene que ver con segundo encuentro por la liberación animal, que va a ser en el 28, 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre en Barcelona, que tiene que ver con lo que ya se hizo el año pasado, acá en Barcelona, que se hizo en diciembre. Y bueno, voy a leer lo que aparece en el blog, que es encuentroporlaliberacionanimal.wordpress.com. Y dice lo siguiente el texto. Por segundo año consecutivo, hemos decidido organizar de nuevo un encuentro en el que el protagonismo recaiga sobre los animales no humanos. En un momento de contexto social en donde la agitación, el enfado y la organización parece que se están incrementando, seguimos viendo que hay unos grandes olvidados que sufren las consecuencias de todos nuestros actos y que, sin embargo, una tupida cortina cubre su opresión y explotación como si no existiese o careciera de importancia. Nosotros consideramos que la lucha por la libertad nos hace enfrentarnos con todas y cada una de las caras de la dominación y que por ello debemos hacer un esfuerzo por sacudirnos el prejuicio del especismo que domina nuestras mentes y nuestros actos. Por esto queremos dar voz a aquellos que luchan contra la dominación y la explotación de los animales, sin olvidarnos de que somos pequeños invitados en un complejo e intrincado sistema natural, y que nuestras acciones en contra suya dejarán huella en la tierra como una factura que no solo tendremos que pagar nosotros, sino todos sus habitantes. Entendemos que la lucha por la libertad de todos los animales, incluidos los humanos, se extiende en múltiples frentes, en donde la imaginación y la estrategia tienen un papel fundamental. No debemos ignorar la existencia de otros tipos de mal llamadas luchas que refuerzan al Estado y sus leyes, limpiando así la cara a un sistema de explotación como el capitalismo, en un intento por teñirlo de verde. Tan solo depende de nosotros alejarnos y combatir también contra aquellos que en realidad son nuestros enemigos encubiertos. Como una consecuencia lógica del enfrentamiento, recibiremos de cara de nuestros enemigos la represión. En el Estado español, esta no se ha hecho esperar. En junio fueron detenidas 12 personas, 3 de ellas ingresaron en prisión y actualmente se encuentran en libertad con cargos. Y este septiembre, otro compañero ha sido detenido e ingresado en prisión preventiva. Inocentes o culpables, legal o ilegal, son palabras que no reconocemos como propias y cuyo significado es manejado por aquellos que ostentan el poder. Frente a esto, nosotros solo podemos demostrar nuestra fuerza en forma de solidaridad y continuidad. Por todo ello y siguiendo la línea del año anterior, hemos intentado que el contenido de las jornadas parta desde un principio básico y asumido como es el antiespecismo, intentando centrarnos en aquellos puntos más prácticos y en los que creemos están menos trabajados o difundidos. Esperamos crear un espacio de debate y práctica que sea útil y nos haga avanzar, aunque solo sea un poco, hacia nuestros objetivos. Os animamos a todos a participar y a romper con las dinámicas pasivas que se suelen generar en estos actos. Luchan todos los frentes, salud y ánimo. Bueno, no viene nada relacionado, al menos al día de ayer. A ver si dice algo el programa. encuentro. En breve colgaremos el programa, dice acá. Bueno, no sé de momento lo que va. Estaba pensando en esto de las 12 personas presas, que bueno, son de organizaciones que no tienen una postura, digamos, anticapitalista para nada. Eso no quiere decir que se les va a dejar, que se les va a dejar solos, ¿no? Pero bueno, son organizaciones, tener en cuenta, legalistas, dentro de un marco conformista, democrático, pro leyes también. Decir que una de las organizaciones que digamos, padeció la represión, que es Equanimal, fue una de las organizaciones que firmó para cuando fue una movida que mataron a un perro de una forma súper cruel, etcétera, etcétera. Decía ley de contra el maltrato animal, endurecimiento penal, y bueno, una de las organizaciones que firmó eso fue Equanimal. Y bueno, por otro lado, es como que pides ley, y por otro lado quieres que no te enjuicien o no sé qué más, pensando que por haber hecho un rescate abierto o algo determinada, acción, sabotaje o desobediencia civil, no te iban a enmarronar. Pero bueno, son cosas que hay que asumir determinadas consecuencias, ¿no? Pero tener en cuenta de que no son organizaciones de tinte anticapitalista. Y bueno, eso quería decir, nada. Bueno, va a haber este domingo primero una jornada hip hop solidaria con chicos ecoanarquistas de México que están presos, se consideran, bueno, se reivindican anarquistas y veganos en los dos casos, y una de las personas se reivindica Straides. Y bueno, esta jornada va a ser en el Rock and Trini, que queda en Vía Favencia 441, que el metro donde bajarse que queda más cerca es el metro Torres y Valle, es la línea 1. A partir de las 2 de la tarde se va a hacer un comedor vegano para estas dos personas, Braulio y Adrián. El costo va a ser de 3 euros, y bueno, de 3 euros para arriba, quien quiera dejar. Y después el tema de la entrada del concierto y todo eso va a ser aparte. A las 5 de la tarde va a empezar con un breakdance con Street People y DJ Tito Reyes. A las 6 un concierto fin de gira con Drowning Dog y DJ Malatesta, que son de Milán. Acero Moretti de Milán, Kronstadt de Barcelona y Arid Nihil de Barcelona también. Dice acá, habrá exhibición de graffiti y venta solidaria de las piezas pintadas por escritores que vendrán a apoyar la movida. Bueno, esa venta solidaria va a ser para gente también, en este caso no estas personas, pero bueno, para otras personas que sí lo están necesitando. Bueno, va a sonar una canción de Annie Minimalista que se llama Peter Young, esta canción, dedicada para él, obviamente, si no, no tendría este nombre. Don't que perdí pidiendo permiso. No me arrepiento de cada momento que perdí. Bien, sonaba ahí Los Fastidios con Rabia Dentro del Cuore, Rabia Dentro del Corazón. Y había encontrado. Estaba mirando varios sitios. En este caso, bueno, el día de hoy se hacía una jornada en Valencia relacionado con, bueno, Concentración Ciudadana por el cierre de los CIE. Y la web es ciesno.wordpress.com. Los CIE son, digamos, los centros de internamiento de extranjeros, cárceles, digamos, para extranjeros que no tengan papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, Concentración Ciudadana por el cierre de los CIE. Desde hace casi 2 años nos estamos concentrando en la puerta del centro de internamiento de extranjeros de Zapadores, Valencia, para exigir su cierre definitivo en 5 condiciones. Ven y demuestra que tú estás también en contra de este tipo de espacios que vulneran los derechos humanos. Y nada, venía un par de cosas ahí. Lo interesante me parece el blog también, debido a la a lo que se está viendo estos días también, decir que el día, lo voy a mirar ahora en Indymedia, va a haber una concentración en contra de, bueno, viene la gente del, ¿cómo se llama? Plataforma Per Catalunya, se va a reunir y bueno, va a haber una manifestación fascista a lo que la gente está de, bueno, que es un asco, pero bueno, dicen los de Plataforma Por Cataluña, no a la mezquita de la Monumental, prohíben los toros para traernos los moros. Algo, la verdad que da toda esa caspa, digamos, apestosa. Pero también va a haber, obviamente, plantándole cara a esta gente tan, tan blanquita, una manifestación antifascista este domingo 2 de octubre. Paremos a Plataforma Per Catalunya, dice, este próximo domingo 2 de octubre de 2011, el partido fascista y xenófobo de Plataforma Per Catalunya ha convocado concentración a la Plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la última convocatoria que se les prohibió desde el Ministerio de Interior, donde hacían una clara provocación e incitación al odio racial contra la mezquita de Salt. Fascismo mai més, ni a Barcelona ni en Enlloc, bueno, esto ni en Barcelona ni en ningún lugar, combatimos el fascismo, el racismo, la xenofobia de Plataforma Per Catalunya. A las 10:30 de la mañana, Plaza Urquinaona, este domingo 2 de octubre, y bueno, a ver si se puede estar ahí en los días que corren. Eso, ya, bueno, apesta eso bastante. Después va a haber una pizzería desde acá, el sábado 1 de octubre, pizzería y bebidas, que va a ser a partir de las 8:30 de la noche en la barbería, que queda en la calle Pou de la Figuera, una muy pequeña, que en el Furá de la Vergoña, metro Jaume Primer o Arco de Triunfo, y es relacionado con, para jornadas anti-TAB que van a haber en Barcelona más adelante, no sé cuándo. Dice acá, la crítica al TAB contiene la idea, aunque Inuche, dice acá, bueno, no sé qué será, de un valle cuya realidad se ha liberado de los grandes flujos internacionales de mercancía y basada en producciones e intercambios más cercanos y controlables. Pero el veneno del beneficio económico y la expansión del hormigón nos están quitando cada día más el terreno bajo los pies para desarraigarnos de lo posible. Asumir y tomar colectivamente la capacidad de elegir, reivindicar el placer de vivir sin representantes, son trazas que los poderosos querrían borrar de la geografía, del territorio y del alma. Grumos de extraterritorialidad humana. La insurrección es un no que crece en extensión e intensidad, en el interior de los países, así como en las conciencias. Un no que permite germinar a nuestros innumerables sí. Es el encuentro de la levedad en el rigor. Y dice acá, si agrandamos la imagen, el dinero irá destinado a recaudar fondos para próximas jornadas contra el tren de alta velocidad que se van a hacer en Barcelona. Bueno, va a sonar ahora otra cosa, otra canción de Animinimalista, se llama Decile a Gary Francione. Bueno, una persona sumamente legalista, abolicionista para unos, pero demasiado legalista, conservador y demócrata para otros. So Bien, sonaba ahí Ani Minimalista con Decirles Varias Fracciones. Esto es Rebelión Animal Radio, ya queda menos tiempo. Está el programa todos los martes de 8 a 9 de la noche desde el 107.1 FM en la radio rsk.info. Y bueno, tenía una noticia acá que habla sobre el guacamole, bueno, sobre los aguacates, algo que el tema de los mercados económicos, digamos, era lo que más me interesaba de este artículo. Y dice: bendito guacamole, se viene una guerra de los aguacates. Esto es una noticia también de acá de BBC Mundo del 12 de septiembre. Y dice: parece que últimamente México entero se ha unido respecto a una cosa que por primera vez no es ni fútbol ni la última telenovela de éxito. Los mexicanos están pensando en lo mismo ya en la mesa cuando van al mercado o en el trabajo. Y lo que tienen en la cabeza es el precio del aguacate. Suave como la mantequilla y ligeramente dulce, fue cultivado por primera vez hace unos 12.000 años en el sur de México. Ahora es apreciado como una exquisitez por todo el mundo. Aunque el origen de su nombre no es para nada elegante, la palabra es un derivado de aguacatl, que en náhuatl, el idioma que hablaban los aztecas, hace referencia a una cierta parte de la anatomía masculina, los testículos. Bueno, por la similitud, digamos, del aguacate con los testículos, ¿será? De costar un par de dólares el kilo a principios de año, los aguacates han subido de forma constante en una escalada que hasta hace poco parecía no tener final. Llegaron a los 5 dólares o 6 por kilo, aunque se pudo ver quien pedía más de 8 dólares. En un país que se toma la comida tan en serio como México, esto es la receta para el desastre. ¿Guerra de los aguacates? Los mexicanos, que cultivan el 40% de los aguacates del mundo, los consideran algo sacrosanto. De hecho, cada mexicano se come unos 8 kilos al año. Y es que van con todo. Son fundamentales en la sopa de tortilla o una de las capas esenciales de cualquier torta. Pero además son la base del guacamole, la salsa nacional mexicana. Y nadie quiere meterse con los mexicanos y su comida. En el 2007, la subida del precio de la tortilla, el fino pan de maíz fuente fundamental de calorías para los más pobres, provocó una ola de protestas, la guerra de las tortillas. ¿Veremos una guerra de los aguacates? Tratando de averiguar los motivos para esta subida de precios, se hace patente otra cosa que los mexicanos adoran más allá de la comida, las leyendas urbanas. BBC Mundo habló, dice acá, con un experto en seguridad que cree que tener la clave de la espiral de precio del aguacate. La mayoría viene del estado de Michoacán, en el oeste, zona donde hay una enorme presencia de carteles de la droga. Para este experto, los narcos están ampliando el negocio de la extorsión y ahora tienen en su punto de mira a los cultivadores de aguacates. Los criminales exigen una tasa por cada kilo transportado por las peligrosas carreteras de Michoacán y eso se ha reflejado en el precio. Un sinsentido, le dijo a BBC Mundo el presidente de la Asociación de Productores Locales. Para él la causa está clara, una mala cosecha. Conspiraciones. Pero otros mexicanos tienen su propia teoría de la conspiración. Carmen, una empleada de hogar, culpa a los gringos. Los estadounidenses le han tomado gusto al guacamole, así que todos los aguacates se van para el norte. Las redes sociales también se han hecho eco de cómo los aguacates van desapareciendo de la mesa y un estallido de ira parece estar gestándose. Pero luego una epifanía. Un anuncio en la radio local promueve aguacates a menos de 2 dólares el kilo. ¿Se acabó la guerra de los aguacates sin haber empezado? Bueno, esto es algo de lo que aparecía, digamos, en la prensa, bueno, masiva. Y no sé, me inclino por las dos tesis esas de los carteles de la droga, que bueno, para plantar, bueno, no sé, para plantar más o poder pasar más o esto o lo otro, pero también por el tema de que el mercado yankee esté consumiendo más aguacates y eso haga que se exporte más aguacate para Estados Unidos y se consuma menos y más caro en México, así como ocurre con los países agroexportadores, como países de Latinoamérica, que exportan gran parte del grano, etcétera, etcétera, y luego los productos y subproductos a partir de cereales son súper caros en esos mismos países que los producen. Decir que hay un blog que estuve mirando el otro día que se llama Dente di Leone 1800.blogspot.com. Bueno, gente que viene haciendo cosas desde abajo y con un trabajo de hormiga, y si tienen ganas y tiempo de mirarlo es Dente di Leone 1800.blogspot.com. Iba a buscar alguna canción acá en internet, a ver cuál puede ser, porque la música detrás ya se me terminó. Bueno, a ver si suena los fastidios de nuevo. A ver si encuentro esta canción, una versión de hoy de Arrase de Los de Fiance. No hay futuro, no hay esperanza. A ver si la agarra. Sí, en teoría sí. Bueno, es en un en vivo, que debe haber sido un en vivo acá en Barcelona. Nada, hoy de Arrase entonces con No hay futuro, no hay esperanza. Esto fue Rebelión Animal. Hasta el martes que viene.